Hola Santa Ana, mi nombre es Paula Gutiérrez. Estoy aquí con mi compañera Cynthia González. Hola, somos estudiantes de medicina en UC Irvine y queremos invitarlos a un grupo de ejercicio llamado el Tren de Salud. ¿Cuáles son los datos importantes de este evento? El Tren de Salud empieza el 9 de abril y concluye el 28 de mayo. Nos juntaremos todos los sábados a las 8 de la mañana en el Centro Cultural de México aquí en Santa Ana. La dirección es 313 North Birch Street. ¿Y cuál es la importancia de este evento? Vamos a hablar sobre temas de salud que afectan a la comunidad latina. También aprenderemos de métodos prácticos, por ejemplo, cómo leer una etiqueta de nutrición. Y estos métodos nos enseñarán a cómo tomar control de nuestra salud. Después, juntos haremos una caminata. Todos los participantes recibirán un contador de pasos y además 25 a 30 personas que estén completamente comprometidos al programa recibirán una entrada gratis a una carrera de 3 millas. Para resumir, empezando el sábado 9 de abril a las 8 de la mañana, nos reuniremos en el Centro Cultural de México para hacer una caminata y platicar de nuestra salud. Si quiere más información, llame a Paula al 310-945-6132. Gracias y los invitamos a mejorar la salud de usted, su familia y su comunidad.